de alguna manera yo vengo participando en el gobierno departamental en todo el proceso. Nosotros venimos adelantando desde este gobierno, obviamente todo también el tema de política pública del tema departamental, y lo dije aquí, no ha sido posible, más porque el tema no puede quedar en papel, sino tiene que tener una fortaleza que es precisamente la representación y precisamente el tema presupuestal. En ese contexto, la verdad, yo me siento muy satisfecha, felicito a las mujeres que han hecho el trabajo y convoco a las que aún están por allá de alguna manera aisladas y que no tienen claro cuál es su papel y su rol hoy fundamental en todo el tema de desarrollo social y de progreso de comunidades. Yo lo congratulo, y obviamente uno de mis pilares sí es el tema de mujer, porque soy una convencida, totalmente convencida, que es ahí donde está todo el tema de transformación. Por eso yo me di a la tarea de presentarme como candidata a la alcaldía en un proceso de firmas para consolidar y convocar a las mujeres, especialmente a las mujeres que son el 52% en este municipio, decisivas, que siempre han determinado quién es su alcalde o su alcaldesa. Hoy las convoco a que por primera vez, y rompiendo los mitos del pasado y rompiendo los mitos hacia futuro, determinemos que una mujer sea la primera que en este ejercicio se pueda romper ese mito, y que a través de ese ejercicio democrático podamos ser la primera alcaldesa de este municipio. Totalmente comprometida con el tema de género, totalmente comprometida con el tema de buscar oportunidades para todas y cada una de ellas, pero totalmente comprometida a cambiar también una estructura mental en ellas, porque no podemos seguir siendo la mujer ahí en el tema de que acompañamos todos los procesos, estamos en todos los procesos, somos el baluarte para todos, pero en el momento de accionar y de participar siempre se nos pone un par en el camino. Y yo sí estoy llamando a eso, a que reaccionemos, a que seamos fuerza y seamos un poder importante para decidir.